de ahí, Carlos, vamos a la marcha por los derechos de la juventud. No, niña, a mí nadie me invitó a eso. Además, si me ven ahí, van a decir que soy un revoltoso y eso me puede perjudicar para conseguir una beca. Pero, Carlos, la participación ciudadana es nuestro derecho y para defenderlo, todas y todos somos invitados. Además, nadie puede quitarte tu derecho a la educación o cualquier otro derecho porque participes. Al contrario, participando, vos podés decidir en los asuntos del municipio y del país y así tener un mejor desarrollo para la juventud. Tenés razón, vamos a ejercer nuestra participación ciudadana para que nuestros derechos se respeten. Eso es. La juventud unida jamás será vencida. La juventud unida jamás será vencida. Los y las jóvenes no somos el futuro, sino un gran presente. Este mensaje es auspiciado por el Fondo Común de Apoyo a la Sociedad Civil.